El siguiente método de prospección es el número 9, asistencia a seminarios. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de asistencia a seminarios. Hay juntas que se llevan a cabo continuamente de las cuales podemos asistir. Y puede ser que no pensemos que estas juntas podrían ser oportunidades de prospección, pero lo son. Me refiero a temas como seminarios de seguros, de bienes raíces, seminarios de inversiones, talleres sobre jardinería, seminarios sobre impuestos, seminarios motivacionales, etc. La gran parte del tiempo, estos seminarios y talleres son de gratis porque quieren tu negocio. Incluso si hay una pequeña cuota que pagar, vale la pena porque podrás conocer docenas o cientos de otras gentes de negocios de tu área. Encontrarás publicidad sobre estos eventos en el periódico, frisos, radio y televisión, o puedes hacer una búsqueda en internet sobre lo que se está llevando a efecto en un calendario de eventos de tu ciudad. Usualmente son entretenidos y adquieres un gran conocimiento sobre diferentes disciplinas de negocio, pero lo mejor de todo es que pueden ser una mina de oro para buscar prospectos. Casi todos los que se encuentran ahí estarán gustosos de intercambiar información, hablarte de ellos mismos y saber más de ti. Si eres inteligente, serás el primero en llegar y el último de irse, lo cual te dará más tiempo para relacionarte con ellos, hacer amigos y crear contactos. Esto no es como el pasillo de una feria de exhibición. Aquí tú puedes hablar abiertamente acerca de tu negocio en tanto que no molestes a los discursantes. Antes de que el seminario empiece, habla abiertamente acerca de lo que haces. Dales la información de tu sitio web y herramientas que tengas a la mano. Yo me aseguro de que la mayor cantidad de gente posible vea mis videos de prospección y enlaces en internet que yo les envío. Hago una gran cantidad de citas en el momento como me sea posible. Una vez que la reunión empieza, sé respetuoso. Pero antes o después de la reunión, tú querrás conocer a tantas personas como te sea posible. Así que no te enfrasques en largas presentaciones y no permites que la gente ocupe mucho de tu tiempo. Tu objetivo es hablar a tantas personas como te sea posible. Recoge tantas tarjetas de presentación como puedas, entrega tantas herramientas como puedas y concierta muchas citas. Nuestro propósito principal sería de discutir ideas, ideas que les ayude, encontrar más gente y crear más oportunidades de prospección. Como puedes ver, muchas de estas cosas de las que estamos hablando crean maneras de contactar gente cara a cara, y las mejores maneras son de gratis. Cuando llamas a personas con las cuales hablaste en los seminarios, automáticamente tienes algo de qué hablarles. Les puedes decir, oye Jim, pero ¿qué te pareció el seminario ayer? Cualquiera que sea su respuesta, diles lo que sea tus aspectos favoritos del seminario. En esta forma tendrás una conversación casual antes de tu transición al tema de tu compañía y herramientas. Si algo de esto está fuera de tu zona de confort, entonces te recomiendo hacer esto hasta que te sientes confortable. Tan solo pienses en esto. No puedes estar en el negocio de redes de contacto tratando de construir un negocio y tener miedo de hablar con la gente. Eso no tiene sentido. Así que solo ve y hazlo. Mientras más veces lo hagas, más pronto llegará a ser parte de tu zona de confort.